En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, como siempre, para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol a través del 101.4. Sintonizas con la radio del deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Los jugadores del Elche quieren volver a ganar en el Martínez Valero más de dos meses después. No vencen desde el 3 de septiembre cuando ganaron al Tenerife en el arranque de liga. El rival, el Valladolid, viene en su mejor momento. Llevan 5 partidos imbatidos, donde han sumado 11 puntos de 15 posibles. El Elche en ese margen ha ganado un partido, ha empatado 3 y ha perdido 1 y ha sumado 6 puntos de 15 posibles. Una de las voces autorizadas del vestuario, Edu Albacar, hoy se ha quejado de que no están tan mal como pueda parecer desde fuera. Yo creo que estamos a 2 puntos de playoff y me da un poco la sensación de negatividad en torno al equipo. Los comentarios, incluso vosotros, la prensa, leemos cosas que a veces los jugadores no nos gustan. No estamos tampoco tan mal. Es verdad que hemos hecho cosas malas porque estamos implantando una forma de jugar diferente a lo que viene siendo el Elche de los últimos años, pero creo que no estamos tan mal. O sea, no estamos tan lejos de playoff. Y yo creo que al final esto es una cosa de todos. Creo que si el equipo está arriba, vosotros salís beneficiados, nosotros por supuesto también. La gente estará más contenta y creo que esto tiene que ser una cosa de todos. Para ese partido que recordamos se jugará el sábado a la 1:00 p.m, el club ha puesto a disposición de los abonados desde hoy miércoles una promoción para que puedan retirar 2 entradas al precio de 1. Los infantiles pagarán 5 euros en todo el estadio, en cualquier zona, y cada abonado podrá retirar 2 entradas a los siguientes precios: 35 euros en tribuna las 2 entradas para adulto, 25 las 2 entradas en preferencia y 15 euros las 2 en fondo y curvas. Y hoy vamos a regalar precisamente un par de entradas, o lo que es lo mismo, una doble para uno de vosotros que quiera ir acompañado por otra persona para ver ese partido Elche-Valladolid, que teniendo en cuenta la situación del equipo en la tabla, a 2 del playoff pero a 2 del descenso, es fundamental volver a ganar para, bueno, pues disipar dudas y eliminar ese halo negativo que, como dice Edu Albacar, pues está instalado en el ambiente. Adrián Egea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se puede participar para ganar esas 2 entradas? Pues de la forma habitual, en redes sociales, en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch. Ya hemos colgado una pregunta para que participes. Te pedimos opinión y es: ¿en qué posición crees que acabará el equipo franjiverde a final de esta campaña? Respóndenos con tu opinión tanto en Twitter como en Facebook y entre todos los la respuesta sortearemos esa entrada doble para preferencia descubierta. Dinos en qué posición piensas que acabará y por qué. ¿Qué piensas que puede acabar líder en playoff, en tierra de nadie o incluso hablar alguien que piense que puede descender? Esperemos que no, pero en fin, si es tu opinión, déjanosla y al final del programa decidiremos, te comunicaremos quién es el ganador. Porque efectivamente se va a cumplir un tercio de competición el próximo sábado frente al Valladolid y yo creo que ya es bueno pues que hagamos este muestreo, ¿no? Es como las encuestas, que luego no sirven de nada, pues porque las encuestas decían que no iban a salir

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo y al contado, la una del mediodía y 33 minutos, una hora más escuchas el programa en redifusión. El próximo sábado a la una del mediodía el Elche tiene un partido muy importante. Ya sé que todos lo son, que cada punto cuenta, pero en la situación en la que está el equipo, diríamos que indefinida, a la misma distancia del playoff de ascenso que del descenso, con la igualdad tan manifiesta que hay en esta categoría, puede ser un punto de inflexión para lo bueno, ganar y meterte de nuevo arriba, o para lo malo, perder y acrecentar las dudas que ahora mismo hay en torno al equipo. Sobre todo dudas por la cantidad de goles que encaja, no por su idea futbolística ni por su capacidad goleadora, que yo creo que son dos grandes ventajas que ahora mismo tiene el equipo y que no son fáciles de encontrar. Por ello, yo sigo manifestando mi... de alguna manera, mi apoyo a esta manera de jugar, a esta manera de afrontar los partidos, buscando siempre tener el balón y buscando siempre atacar, pero evidentemente Toril necesita con urgencia encontrar él y sus futbolistas la manera de defender mejor. Hoy decía Edu Albacar que sobre todo están siendo errores individuales, errores propios, y él también se ponía, lógicamente, dentro de ese cesto que está penalizando muchísimo al conjunto blanquiverde. La verdad es que si empiezas a analizar uno por uno los 21 goles encajados, hay que reconocer que muchos de ellos han sido por errores individuales, pero otros muchos de ellos han sido por falta de atención, por falta de contundencia. Vamos a escuchar la rueda de prensa de Albacar, porque siempre es un futbolista de los que gusta escuchar, ¿no? Su mensaje es un mensaje más bien profundo. No se queda simplemente en las típicas frases o en los tópicos hechos y punto, ¿no? Que oímos uno y otra vez en muchas ruedas de prensa y en muchos equipos, la mayoría de veces. Lo que sí es cierto es que el Valladolid es un equipo diseñado para ascender de la mano de Paco Herrera, que ya sabe lo que es ascender, si no recuerdo mal. Ha conseguido ascender a dos de sus equipos, el Celta de Vigo entre ellos, y el otro no me acuerdo, pero vamos, ahora lo miro. Y está en su mejor momento. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, nunca sabes. Cada partido en segunda división, la verdad es que es una película diferente. Yo prefiero siempre jugar contra equipos que no están en su mejor momento. A ver, por lógica. Cuando no estás en tu mejor momento, quiere decir que te falta confianza. Quiere decir que no tienes la seguridad de intentar cosas que sí intentas cuando todo te sale y ganas. Porque cuando todo te sale y ganas, y bueno, yo lo voy a intentar. Si no sale no pasa nada, porque si pierdo un partido no pasa nada. Pero cuando no estás bien, no ganas partidos, estás en la parte baja de la clasificación, muchas veces ni lo intentas por miedo a fallar, por miedo al que no me piten. Entonces, la lógica dice que es mejor enfrentarte, si te tienes que enfrentar, pues a un equipo que esté en mala situación, que esté en una mala dinámica. Por tanto, va a ser, yo creo que un punto más a tener en cuenta por parte de los jugadores del Elche, que van a tener un equipo enfrente que ha encontrado el golpe de pedal. De hecho, en los últimos 5 partidos no han perdido, han sumado la mayoría de los puntos, 11 de 15, merced a 3 victorias y 2 empates. Vienen de ganar al Sevilla Atlético por 2-0, y ojo porque esa victoria tiene un significado especial. Vienes de ganarle al equipo que más victorias consecutivas había enlazado, el Sevilla Atlético. 4 consecutivas, la última contra el Elche. Es decir, romper la racha de un rival que viene como un avión ya demuestra que tú estás bien, si has sido capaz de romperle esa racha. Antes del Sevilla Atlético había empatado contra 2 históricos de manera consecutiva, en Córdoba a 1 y en su estadio en Pucela a 0 con el Zaragoza. Y antes de eso venía de ganar a 2 rivales en descenso. Ganó en Tarragona 1-2 y en Pucela 2-0 al Alcorcón. Es decir, que ha ganado a dos de abajo, ha empatado con dos de arriba y contra el filial ganó. O sea, ha ganado también a uno de los de arriba, al Sevilla Atlético. Por tanto, esos son los números de un Sevilla Atlético, perdón, de un Valladolid que en los últimos cinco partidos no ha perdido. El Elche, en esos cinco partidos, en el mismo camino, ha ganado un partido, ha perdido otro y ha empatado tres. Ha sumado pues casi la mitad de los puntos que el Valladolid en esos mismos partidos. 6 de 15 posibles. El Valladolid, 11 de 15 posibles. El Valladolid es ahora mismo el rival que marca la zona de playoff. Tiene 18 puntos. Bueno, hay muchos equipos con 18, pero el Valladolid concretamente es el que marca el playoff. Si hoy finalizase la Liga, el Valladolid jugaría como último el playoff, como séptimo, porque el Sevilla Atlético, que es tercero, no cuenta. Por tanto, el Valladolid como séptimo entraría en playoff. Y el Elche está a dos puntos de playoff. Ahí está, los que quieran ver el vaso medio lleno. Los que lo vean medio vacío, los más pesimistas, pues es verdad, también está a los mismos puntos, a dos del descenso. Con lo que es una situación peligrosa. Ahí estás en el alambre, estás indefinido. No sabes bien si este Elche va a estar toda la temporada arriba o abajo, o en medio. Habrá que verlo. Y creo que el próximo sábado es un punto de inflexión importante para que el equipo empiece a definirse por potencial dónde va a estar y dónde quiere estar. En este sentido, teniendo en cuenta esa situación en la tabla, le pedíamos a Edu Albacar que bueno, nos diese su análisis de la situación, de cómo ven esta situación en el vestuario. Bueno, yo creo que somos conscientes de que a veces se nos han ido partidos por fallos puntuales y como el del otro día, por ejemplo, pues la gente entró al vestuario con una sensación rara, ¿no? Contentos por haber remontado dos goles, que en segunda sabéis que es muy difícil, y por la otra también conscientes de que se nos escapó un partido, porque haberlo afrontado como lo afrontamos, sobre todo en la segunda parte, pues seguramente hubiéramos tenido muchas posibilidades de llevarnos los tres puntos. Y entonces una sensación de contentos y a la vez rabia por no conseguir eso, ¿no? Parece que el equipo, hay unos partidos que la gente se ilusiona muy rápido con el juego del equipo y hay otros que como el otro día, que en 10 minutos casi se nos va un partido, ¿no? Entonces yo creo que sabemos, somos conscientes de que tenemos que tener esa regularidad que hay que tener en segunda para poder hacer cosas importantes. Y lógicamente se le preguntaba sobre esos fallos que están suponiendo goles. ¿Por qué el equipo es el más goleado? Yo creo que lo has dicho. Al final son fallos puntuales. Y ya lo he dicho muchas veces, somos ya mayorcitos en este oficio. Y muchas veces son errores individuales que puede hacer un compañero o yo mismo. Y hay que mejorar eso. Yo creo que sí, tenemos una buena defensa. Yo miro la defensa y a mí me gusta la defensa que veo. ¿Que nos están marcando muchos goles? Sí. Pues bueno, para eso estamos trabajando día a día, para mejorar, corregir esos errores. Pero a mí, sinceramente, la defensa de Elche para mí es de la... A mi parecer, es de las mejores. A mí la que más me gusta es esta. Puede parecer, perdón, puede parecer una contradicción lo que dice. Es decir, un equipo que lleva 21 goles en contra y que es el más goleado de segunda división y reconoce que muchos son errores individuales y sin embargo también dice que para él hay una buena defensa y que a él le gusta, que es de las mejores de segunda división. Conociendo a Edu, sé que no es por engolosinar a sus compañeros. Si lo dice, creo que es porque lo piensa. ¿Qué se dijo en el vestuario tras la primera parte en Soria? Es decir, en el descanso para que el equipo reaccionase y le diese la vuelta al partido o al menos empatase en 10 minutos. Sí, hombre, el míster no estaba contento, como era evidente, después de ver la primera parte que habíamos hecho. El equipo salió mal, nos metieron dos goles en 10 minutos y parecía que no nos salía nada bien, ¿no? En el descanso hablamos y tiramos de orgullo. Al final, el míster es... Yo creo que no es a lo mejor el típico míster que se va a poner a chillar como un loco, pero nos hace ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra manera. Y al final nos dijo eso, que si queríamos tirar el partido, pues adelante. Y si queríamos tirar de orgullo y darle la vuelta a eso, pues que saliéramos ahí y empezáramos a hacer lo que no hicimos la primera parte. Y tiraron de orgullo. Ahora entramos más a fondo precisamente con esa primera parte en la que, como digo ahí, pues fallaron muchas cosas. El Valladolid, ¿cómo ve el partido? Es el mejor rival para ganarle, es el inmediato, es el Valladolid, es un buen equipo como casi todos los de segunda, que vendrán a ponernos las cosas difíciles, pero bueno, llevamos 2-3 semanas sin jugar aquí, hemos jugado 2 partidos seguidos fuera, tenemos ganas de jugar otra vez en casa con nuestra gente, esperamos el apoyo de la afición, que sabemos que es muy importante para nosotros, y ojalá pues ganamos y le podemos dedicar una victoria. Primero a nosotros porque creo que somos los que ahora mismo más lo necesitamos y luego compartirlo con la afición de Elche, que es lo que deseamos. También se le preguntaba por el horario inhabitual a la 1:00 p.m. Sí, bueno, al final no es tan diferente como un partido de domingo a las 12. Sí que es verdad que es una hora más tarde, que a lo mejor te puede cortar la hora de la comida según los horarios de cada familia. Pero yo creo que la afición de Elche siempre responde y espero una buena entrada el sábado. Siendo un defensa como es y con la experiencia que tesora Edu Albacar, lógicamente era una pregunta directa para encontrar la fórmula defensiva que por fin esperemos que el equipo consiga encajar menos goles para sumar más puntos y ganar más partidos. ¿Esto para buscar esa fórmula puede suponer cambiar el estilo en algo? Yo creo que no. Yo creo que ya lo hemos dicho varias veces además. Que tenemos un estilo de juego, que el míster, estamos con el míster a muerte, con la idea que tiene el entrenador, porque creemos en ella. O sea, si yo, como uno de los veteranos, no viera que esa forma de jugar, ese estilo de juego, no fuera bueno para el equipo, y yo me hubiera sentado ya con el míster y a lo mejor lo hubiera hablado, pero creo que tenemos jugadores y plantilla para poder jugar como quiere el míster y bueno, ya te digo, al final es cuestión de ajustar pequeños retoques para corregir sobre todo los goles en contra, que si los analizas son pequeños detalles, muy pequeños, pero esos pequeños detalles al final te hacen perder un partido. Pequeños detalles que te hacen perder un partido. Bueno, pues vamos a la siguiente. Se le preguntaba a Edu Albacar si consideraba que en el partido en Soria, en Los Pajaritos, había faltado actitud. ¿Tanto si falta actitud al equipo? Bueno, es tu punto de opinión, respetable. Bueno, es tu opinión, ya te digo que la respeto. Nosotros no salimos a ver qué pasa. Puede que a veces dé esa sensación de que el equipo no sale bien, sale frío, no salen bien las cosas, la primera jugada te meten un gol, pero en ningún momento nosotros salimos a ver lo que pasa y mucho menos falta de actitud. Ese es mi punto de vista, que ya te digo que respeto el tuyo y yo creo que no es así. ¿Le seguían preguntando? Vamos a ver, nosotros no salimos al campo a ver qué pasa y la charla del míster no es vamos a salir a ver qué pasa. Nosotros salimos a por el partido desde el minuto uno. Hay veces que las cosas salen bien y hay veces que no. Pero eso es una cosa que lo trabajamos desde pretemporada, no porque ahora haya salido algún partido mal, ahora vamos a trabajar eso. Yo creo que eso se trabaja desde pretemporada y lo seguiremos haciendo. Y es que la pregunta del compañero era si había faltado actitud. Bueno, en realidad, más que una pregunta, era una afirmación, que había faltado actitud. Y Edu Albacar no estaba de acuerdo. Yo lo dije y es mi punto de vista también, en la retransmisión y lo he dicho en los siguientes programas. El problema del Elche no es un problema de actitud. Un problema de actitud es cuando a ti te da igual y eres un pasota y ni te va ni te viene. Eso sí es un problema de actitud. El problema del Elche es diversos. Primero, es un problema de intensidad, que puede parecer lo mismo, pero no lo es. O sea, tú sales con actitud, pero no pones toda la intensidad, no pones toda la atención o pones la que tú crees que es suficiente y, sin embargo, el rival pone más que tú. Eso no es una falta de actitud. Eso es que no has puesto toda la intensidad y, en este caso, el rival sí. Por su exigencia en la tabla, porque juega en su casa, porque además el campo siempre se te atraganta. Pero bueno, el jugador del Elche, también desde su punto de vista, no es un problema de actitud, sino de fallos individuales. Y yo creo que también de intensidad, eso lo han reconocido futbolistas y el propio entrenador. Sobre la segunda división esta temporada, ¿cómo la está viendo cuando estamos a punto de cumplir un tercio de competición? Bueno, parece, yo siempre digo que la segunda es una categoría muy bonita porque está todo muy igualado. No, tú ves primera y sabes que los de arriba siempre o casi siempre van a ganar y los de abajo pues tienen que luchar mucho. En ese caso, en segunda, el primero puede perder contra el último perfectamente. Sí que es verdad que el Levante lleva una línea muy buena, es un equipo muy regular, no está un poco muy vistoso en cuanto a goles, pero sí efectivo. Entonces, esa regularidad hace que el Levante ahora mismo sea el líder indiscutible de esta categoría. Pero quizás quitando a ese equipo, los demás los veo muy igualados. Y al final, esos pequeños detalles hacen que te cante un partido o no. Por eso te digo que al final, el último, ¿quién va? El último. El Nastic. El Nastic ganó el otro día. Y ganó contra el Mirandés, que sabéis que ahí es muy difícil jugar y ganar en Miranda. Y por lo contrario, pues ganado el Nastic, que ya le tocaba, el pobre. Pues digo, es muy muy igualado, muy igualado. Cualquiera te puede ganar y lo que hay que hacer es, desde el minuto 1 hasta el minuto 90, hacer las cosas bien y arreglando los pequeños matices esos. ¿Qué se juegan este próximo sábado, teniendo en cuenta que están a 2 puntos de playoff de ascenso, pero también a 2 del descenso? Vamos a tirar de tópico, pero los 3 puntos, ¿no? Al final. Yo creo que estamos a 2 puntos de playoff y me da un poco la sensación de negatividad en torno al equipo, los comentarios, incluso vosotros, la prensa. Leemos cosas que a veces los jugadores no nos gustan. No estamos tampoco tan mal. Es verdad que hemos hecho cosas malas porque estamos implantando una forma de jugar diferente a lo que viene siendo el Elche de los últimos años, pero creo que no estamos tan mal. O sea, no estamos tan lejos de playoff. Y yo creo que al final esto es una cosa de todos. Creo que si el equipo está arriba, vosotros salís beneficiados, nosotros por supuesto también, la gente estará más contenta y creo que esto tiene que ser una cosa de todos. En lo personal, ¿cómo está? Bueno, menos la primera semana esa que tuve la microrrotería, pues poco a poco he cogido un poco más el ritmo y ahora sí que es verdad que me empiezo a notar otra vez fuerte y físicamente, que es lo importante, pues me encuentro bien. O sea, en los primeros partidos acababa con bastantes molestias y sobrecargas y ahora cada semana que pasa pues me encuentro mejor. Todavía no estoy, creo, a 100%. Pero bueno, estoy muy cerca de estar a un buen nivel y contentísimo, ya lo he dicho muchas veces, de poder volver. Aquí se le pregunta si hay un penalti, ¿quién lo lanzará? ¿Matilla o él? Vamos a ver, el tema de ejecutar, al final decide el míster. O sea, ahora mismo, la semana pasada, estando Matilla y yo en el 11, en la hoja de penaltis, ponía que lo tiraba yo. Si la semana que viene pone que lo tira Matilla, lo tirará Matilla. Hay que respetar siempre la decisión del míster. Y lo importante es que de momento hasta la fecha los que lo han tirado lo han marcado y hay que quedarse con eso, no quien tira el penalti. Por cierto, hablando de penaltis, ¿le sorprendió el lanzamiento de Julio Álvarez que paró el guardameta del Elche, Juan Carlos? No, porque sabíamos que de vez en cuando le gustaba esa. Pero sí me sorprendió más quizás Juan Carlos a la hora de aguantar hasta último momento y bueno, es un punto a su favor. La última, la clave del partido para este sábado, para ganar al Valladolid. Bueno, nosotros sí que el míster y su cuerpo técnico analizan mucho al rival, nos ponen vídeos, sabemos de todos los rivales cuáles son sus puntos fuertes, cuáles no, por dónde les podemos hacer daño y en base a eso trabajamos toda la semana. Nosotros trabajamos toda la semana sabiendo sus puntos más débiles, donde podemos hacerle daño, pero luego viene la hora de la verdad y hay que hacerlo en el partido. Si con toda la información que tenemos somos capaces de asimilarla y ejecutarla sobre el campo, creo que tenemos muchas posibilidades de ganar el partido. Teclea calle O'Donnell en el navegador. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo suena, O'Donnell? ¿Con una N? No, con dos. ¿Con L final? No, con L. Venga, ya está. ¿Has puesto apóstrofe? ¿A dónde? Nuevo Volkswagen Tiguan con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvidas de teclear. Calculando ruta a calle O'Donnell. Nuevo Tiguan, conectado a lo que te importa. Ven a por tu nuevo Tiguan a Serramóvil. Concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Sábado 12 de noviembre, boxeo en el Club de Boxeo Elche. A las 9 de la noche, 12 combates de boxeo olímpico. Puntos de venta en el Club Boxeo Elche, Asador Charlie, Club Familia de Alicante y Club de la Chica Santa Pola. Recuerda, sábado 12 de noviembre, boxeo en el Club Boxeo Elche, frente a Estadio Martínez Valero. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. José, Amanda, Vladimir, la Adam, diversidad Cecina, despierta la creatividad y prueba de ellos el nuevo Volvo XC60. Consíguelo ahora desde 31.158 euros. Gracias. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid. Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El análisis. La actualidad local analizada en profundidad en El Análisis. El nuevo programa debate de Teleelch dirigido por Daniel González. Cada jueves a las 10 y cuarto de la noche en Teleelch, El Análisis. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV. Neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Elche en punta. Con Paco Gómez. El sábado a la una, Elche-Valladolid, todo un clásico de segunda y también de primera división. Ojalá que la próxima temporada podamos vivirlo en la máxima categoría. Un partido en el que el club ha puesto a disposición de los abonados una promoción de 2x1 en entradas. Las entradas, en este caso, tienen un precio. Cada abonado podrá retirar dos entradas a estos precios. Adulto, es decir, a partir de 21 años, dos entradas por 35 euros en tribuna, dos por 25 en preferencia y dos por 15 en fondo y curvas. Para juvenil, de 15 a 20 años, dos entradas por 20 euros en tribuna, dos por 15 en preferencia y dos por 10 en fondo y curvas. Y los infantiles, de 0 a 14 años, dos entradas por 5 euros en cualquier parte del campo, en tribuna, preferencia, fondo y curvas. Aquellos aficionados que acudieron a la donación de sangre de hace unos días, celebrada la pasada semana en el Estadio Martínez Valero, pueden retirar entradas a 15 euros en tribuna, 10 en preferencia y 5 euros en fondo y curvas, presentando la invitación que se les facilitó tras la donación. El precio de las entradas para el público en general es el habitual para esta temporada. Bueno, pues el partido el próximo sábado. Por cierto, hay un hombre que conoce bien al técnico del Valladolid, a Paco Herrera, que es Matilla, que lo tuvo en el Villarreal y que, bueno, pues desvela alguno de los entresijos que puede estar preparando el técnico vallisoletano. Valladolid, pues yo conozco al entrenador personalmente, a Paco Herrera, que lo tuve en Villarreal. Es un equipo pues, que está muy bien, que sale, que está. O sea, conozco al entrenador y es puro orgullo, es pura fe en los partidos, transmite mucho a sus jugadores y estoy seguro que aquí, después de la racha buena que vienen, que se han metido en posiciones altas, estoy seguro que van a salir bien. Pero bueno, nosotros en nuestro campo tenemos que hacernos fuertes, tenemos que salgan muy pocos puntos de aquí. El equipo, bueno, contra el Córdoba hizo un gran partido y se escaparon, creo yo, que dos puntos que deberían haber sido nuestros. Y bueno, ya te digo que cuando el equipo juegue bien, cuando haga buenos partidos, es obligatorio, y más aquí en casa, sacar los tres puntos, que aprovechar las ocasiones que tengamos y cerrar los partidos aquí en casa, que cuando estamos a favor nos está costando. Que toca cerrarlos, que desde el 3 de septiembre el Elche no sabe lo que es ganar en casa. Cuando se va a cumplir un tercio de competición, ¿qué piensan los aficionados? Hemos hecho, bueno, pues una especie de votación para que, bueno, afirmases lo que crees que va a pasar, dónde crees que puede estar el Elche a final de temporada, arriba, en ascenso, en playoff, en mitad de tabla o en descenso. Y habrá un ganador de esa doble entrada para ver el partido Elche-Valladolid. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Cómo está el pulsómetro? Pues leo algunos comentarios. Por ejemplo, en Twitter dice Sergio Medina, que novenos, muchos goles a favor, pero también muchos en contra. A todos nos gustaría el playoff y animaremos para ello, pero será difícil. Pipo nos dice que playoff sobrados. Verónica Cano apunta que puede quedarse en puestos de playoff máximo en el sexto lugar. Mucha suerte. También Licitano en Cardiff nos dice que todos firmamos el playoff, lógicamente, y pienso que el final de liga será parecido al del año pasado. Quedaremos sexto. Pasamos a Facebook, donde también nos han llegado muchos mensajes. Javier Bautista dice que terceros y al final subimos a primera en ese playoff. Pedro José Carrasco opina que la 14ª posición. Y Santi Fernández dice que media tabla para abajo. No hay regularidad en el juego, se falla demasiado. Y recordemos que los rivales no son superiores al Elche, sino que el Elche pierde por fallos propios. Y si quieres te digo ya quién es el ganador, Paco. Pues sí, así a bote pronto, lo que entiendo es que la mitad piensan que va a meterse en el playoff y la otra mitad que se va a quedar en mitad de la tabla, más o menos, ¿no? Eso parece. Bueno, pues el ganador de la entrada doble para este Elche Valladolid ha sido Andrés Pomares Alacil, que ha comentado en Facebook y ha dicho lo siguiente: me gustaría equivocarme y que entráramos en playoff, pero creo que seremos décimos. Bueno, Andrés no es muy optimista, pero por sorteo le ha tocado esta entrada para disfrutar del partido el sábado. Pues ojalá se equivoque Andrés, que ha ganado esa entrada doble. Puedes recogerla ya en Teleelch, aquí en calle La Fira 10, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media, siempre presentando tu DNI. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana más y también con más entradas para ver ese apasionante Elche-Valladolid. Hasta mañana, un saludo, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.